Yo, Jeezy, ese beat que me mandaste tenía mucho voltaje. Tuvimos que bajar algunos breaks para empezar a grabar con Gio. Cuando tenga todo, le envío las voces a Pita. Nos checamos. Yo. Sigo puliendo mi lápiz hasta sacarle el brillo que tiene el sol. La vida pasa en un pestañeo, pero aquí se encontraron a Usain Bolt. Auditivamente adictivo, como si yo fuera una libra de coke. Se acabaron las burlas cuando se dieron cuenta que yo no era una joke. Mucho voltaje, mucho voltaje. Mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Easy, easy, nada difícil, pa' poner estos pendejos en crisis. Jeezy, Jeezy, no más hits, en mi cancha gano siempre el lead. Pase a notes lo que tenía en sheets, puedo ser amargo o puedo ser sweet. Ponme el tempo que sea en un beat, y si esta no sale la tiro en un tweet. Yo soy la nueva ola, tú peleando quien controla. Las ideas me salen solas, lo suyo fumando pangola. Sola, quedo tu gratis, si quieres la mando a traer para aquí. Traigan la Blacky que va a haber un party, la pongo a mover ese culo a lo nati. Mándenme un pack, mándenme un pack, pero que sea de tracks, para seguirla partiendo con Gio cada vez que venga y encienda esa Mac. Yo voy a ser millonario cantando esta mierda, porque yo nací siendo un crack, hasta que quede loco y me explote el cel de tantas llamadas que caeran del bank. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Ya me di cuenta que no hay nadie en esta era que tenga el verdadero talento y la madera. Aunque estoy independiente y no estoy con una disquera, con el sello de Away voy a matar donde yo quiera. Una madre capitalina, un padre porteño, que todo lo que me enseñaron ahora yo le enseño. Con el máximo empeño para el mejor desempeño, voy a hacer que los que están conmigo cumplan sus sueños. Ahora lo veo cagado que llevo un año tirando y siendo serio. A algunos les gusto, a otros no mucho, la música es a criterio. Me han engañado con malas jugadas y eso no es ningún misterio. Ustedes sigan con castillos de arena mientras yo construyo mi imperio. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje para esta canción, sigo metiendo presión, la sensación para esta nueva generación. Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje. El día que me muera no quiero que me estén organizando homenaje. Yo, mala mía Jeezy, pero es que tengo una mala costumbre de partir los beats. M-E-M-O, Gio, Chino, Pitágoras en los controles. Esto es The Wave Music.